cosa puede llevar a la otra. Que me equivoque y te bese la boca. Tu belleza de diosa me hipnotiza y me provoca. A mí quisiera hablarte de tantas cosas, escribirte un poema, regalarte una rosa para hacerte sonreír a ti, mujer. Robar tu corazón con un suspirar, instinto seducción con tan solo mirarnos, embriagarnos con el manantial de tu pasión. Que no sufre y me destruya. Que se supone que haga como tú y al problema huya. ¿Cómo puedes permitir que esto concluya? Pero está bien, muy bien, corre por la tuya y deja todo atrás, cada cual por la suya. Que yo seguiré aquí viendo como el día anochece, pasa el tiempo y más me entristece el saber que es por mí que te vas, simplemente porque no aguantaste más. Yo solo le pido a Dios y a sus ángeles que te haga pensar mejor las cosas. Todos merecemos una oportunidad. Relájate conmigo y déjate llevar. Acariciarte frente al mar. Como brisa tropical. Y ver tu desnudar, sí. Relájate conmigo y déjate llevar. Acariciarte frente al mar. Como brisa tropical. Y ver tu desnudar, sí. No me canso de decir lo que tú sabes ya. Que me subes hasta el cielo y no me dejas bajar. Dame una señal para hacerme de ti. Unir los cuerpos sin podernos resistir, baby, sí. Rompimos las reglas del delito. Nos consumimos suavecito. Ay, mamá, ay, bebé. Dame un beso así. Y tú gritándome así. Y yo adentro de ti. Ay, mamá, ay, bebé. Dame un beso así. Relájate conmigo y déjate llevar. Acariciarte frente al mar. Como brisa tropical. Y ver tu desnudar, sí. Relájate conmigo y déjate llevar. Acariciarte frente al mar. Como brisa tropical. Y ver tu desnudar, sí. Al parecer la historia sigue y se seguirá repitiendo. Arcángel y de la Cacho, los dueños del flow que les gusta a ustedes. Brea, GC Boys, Yo V, BF, Omi, Luyana, Lab Studios. The album.